Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, por Radio del Plata, por 360 Televisión Digital y todas las repetidoras del mundo. Sí. Todas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, cuide bien el pajarito. O sí, mejor importante. Todavía, cuide bien al pajarito. El pajarito mejor. Sí. Una nota ornitológica que hemos preparado aquí. Por la señora. Sí, por la señora. En la venganza será terrible. Muy bien. ¿Quién no tiene un pájaro en la casa? Y bueno, no, es sí. Si usted no tiene un pájaro mal hecho, porque no sabe lo que es el amor que le da a ese animal. Sí. No le da amor. Cualquier avechucho le da más amor que un cristiano. Pero señora. Mucho más. Sí, señor. El ave la mira usted cuando entra a la cocina y usted siente que no está sola y que su vida tiene un sentido. Sí. Pero si el pajarito no transmite amor. ¿Cómo que no transmite amor? Transmite amor, transmite pestes, todo transmite. Sí, todo. Transmite de R a uno, escúcheme. Yo prácticamente estaría solo si no fuera por el pájaro. Pero, ¿y usted dónde lo tiene? Yo lo tengo en la cocina. Dentro de una jaula bajo 7 llaves. Sí. Para que no se me escape. Porque hay pájaros cerrajeros, así como lo ve este. Mire, bueno, si el pájaro realmente lo ama, como usted dice. Sí, yo lo veo, le veo los ojitos. Sí. Cuando entro, me mira y me hace como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata. Entonces haga la prueba de dejar la jaula abierta. Sí. Y que el pájaro debe quedar ahí. No, señor, eso es provocar, eso es lo mismo. Claro. Haga la prueba de dejar a su novia desnuda. Sí, claro. Desnuda con Brad Pitt en una cama. Claro. Qué vivo. A ver si lo ama. Y sí, lo ama igual. Bueno, no importa, hay que cuidar al pájaro, si no, ¿para qué tiene el animal? Hay que cuidarlo, eso es verdad. Bien, primero no lo ponga en la cocina, como hago yo. No. Yo porque tengo mucho cuidado. Sí, claro. Pero en general, en la cocina se cuecen habas. Sí, sí, hay otras quiero cosas. Decir, hay ollas. Hay vapor. Hay sártenes. Sí. Y usted tiene el pájaro colgado ahí cerca de la hornalla. Sí, le pone el baño amarillo. Se le cuelga la jaula, usted está... por ejemplo, atendiendo a su amante, sí. Hablando por teléfono con alguna de sus amigas, se cae la jaula dentro del guiso. De la polenta. Y el fin del pájaro será tremendo. Lo va a escuchar cantar, porque el pájaro, como bien se sabe... Claro, canta hasta morir. Sí, sí, tiene un poco mismo antes. Cuando usted va a limpiar la jaula, yo he visto algunas amigas... que meten la mano adentro de la jaula, agarran el pájaro del cogote, lo sacan y pasan la aspiradora. No, y después no se pasa meten la al pájaro adentro. Error. Por supuesto. Porque usted con el apremio de la vida moderna por ahí lo aprieta demasiado al pájaro. Ah, y lo asfixia. Y lo estrangula, señora. Sí. Sí, sí. Y cuando lo pone otra vez adentro de la jaula, pone un cuerpo exánime. Y no hay peor cosa que un que de, peor no hay cosa que de peor impresión que un pájaro muerto. No, vienen no, sus amigas, ay, el pájaro. Ay, bueno, sabés, fulano, en la casa mucho lujo, mucho qué sé yo, mucho bulebú, pero el pájaro en la jaula tiene un pájaro muerto. Pero usted sabe que nota el pie. Yo ahora estuve en las vacaciones unos días afuera, cuando volví se le habían muerto todos los pájaros. No. Qué desgracia. Con el amor que le daban esos animales. Encontré detrás de la biblioteca que decidí correr un pájaro muerto. Ni lo dicho. No, pero en su casa la limpieza deja mucho que desear. Permítame que se lo diga. Y muchos pájaros muertos, lagartos y ¿cómo se llama? Yo sentí un olor hace tiempo. Sí, ya, pero no, se disimulaba con el resto de los olores de su casa. Eso otra no, vez, no sabía qué era. Y es raro que no se lo comieron las ratas. Claro. Mi mujer se peleó con Afrodita de vuelta, dijo usted. Encontré eso. Yo le digo, 2 veces por semana, no menos. Encuentro un pájaro muerto en la biblioteca. Sí. Tengo que sacar, agarro al pájaro. Bueno. Ah, sí, por lo menos. Sí. 2 veces por semana. Sí, claro. Y lo tengo que sacar afuera. Bueno, ¿dónde lo va a sacar? Adentro, señor, está no, bien. No, porque se mete. Sí, el pájaro es así. Vio que una vez que el pájaro entró. Ah, es difícil sacarlo. No crea. Porque empieza a volar. No distingue dónde hay vidrio, cuál es el afuera. Usted dice que no, que se mete dentro de la jaula. Se le mete dentro de su casa. Casa. Ah, como en los cines. Sí, se meten los pájaros. Sí, y vuelan a la pantalla. ¿Dónde van a volar? A la luz. En árboles, qué sé yo. Y vuelan allá. Es como lo que se están muriendo. El pájaro te da mucho amor, pero es onzo. Y pobre queda tontado porque en los intentos por salir, le abro las ventanas, las puertas. No, lo tienes que agarrar a escobazo, señor. No, no, yo lo voy orientando con una escoba. Claro. Pero no se orienta el pájaro. ¿Y qué forma de orientar que tiene usted, eh? Un verdadero docente. Pasa un turista y le dice, ¿cómo hago para llegar a Acuópolis? Mire, ahora va a ver. No, veo la ventana quizá, tengo unas ventanas corredizas que se abre por la mitad, o sea, queda mitad abierta, mitad cerrada. Entonces, media ventana. Discúlpeme, tiene. Es una ventana pésima. Sí, y el pájaro va hacia... Justo a la parte cerrada. A la parte cerrada. Es que es inútil. Y vuelve a intentar y otra vez. Y usted se mata de risa, se la pasa bomba. Yo digo, no, por allá, y tira la joda contra... ¿Qué clase de pájaros son? Buenas tardes. Porque hay especies y especies. Ajá, sí, en general dicho. Son pájaros pequeños. No, pero que es una raza, una... Una rata. No, no, dígame una especie. No sé yo. Canario, gorrión. Por ejemplo, canario el gorrión, no es. El bicho uno feo. Uno marroncito chiquitito. Chimango. No, el chimango es grandote, esos atacan. ¿Mm? Marroncito chiquitito. ¿El gorrión? No, son gorriones. Torra. Bueno, entonces, ¿qué quiere? Son té con leche. ¿Así ¿té con leche? ¿Qué? No se le mete en la taza, pero... Color té con leche. Usted no sabe lo que es una torcaza. No sé qué. Son muy pequeños. Yo hablo con los pájaros desde hace muchos años. Sí. Conozco el lenguaje de los pájaros como melampo. El sabadito, sí. Sí. Bueno, mire, hay en la ciudad de Buenos Aires muchos pájaros enjaulados. Sí. Y lamentablemente las amas de casa no lo saben cuidar. No lo saben cuidar. Pero, ¿por qué? Hay que tener mucho cuidado, porque hay un doble fondo en la jaula. En la ama de casa hay un doble fondo, señor. Claro, yo, para lavar, ¿cómo lava usted una jaula? Saco el canario de la jaula, le meto la aspiradora y lo meto de nuevo. No, señor, usted al pajarito... O lo guardo en el cajón de la mesa luz un claro. rato. O en y la mientras ladera. Tanto, pongo la jaula ahí y lo mando al lavadero o algo. No, señor, el pájaro permanece adentro todo el tiempo. Entonces no la puede limpiar bien. Sí, saca. Se le empieza a manguerear la jaula con el canario adentro. Sí. Va a quedar ahí como... Usted saca el fondo sí. se saca. Como se escapa por abajo el pájaro. No, tiene un doble fondo, no le el digo. El pájaro vivo se escapa, señor. Sí, señor. No se le escapa. Perdón, ¿cómo se hace para que los pájaros se apareen y den lugar a nuevos pájaros? Primero tiene que distinguir cuál es macho y cuál es hembra, con el riesgo de tener una relación respetable, pero claro. sin reproducción. ¿Cómo los estimula los pájaros? Para no, que... ellos solo se estimulan. Los animales usted no. Usted pone una hembra y un macho, si me permite la aspereza de mi lenguaje. Sí. ¿Y qué espera? ¿Simplemente a que estalle el amor? ¿Estalla? ¿O le hace así al pájaro? No, señor. ¿No le pone luces? Le guiña el ojo. Lo mejor es poner un celofán colorado en el claro. en la luz. Se pone a arreglar fotografías. Sale todo colorado, el pájaro dice, ¡ah! Un bulín, un cotorro. No, señor. Un cotorro, dijo. Se confunde el pájaro con eso. El pájaro necesita luz, oscuridad. Luz, oscuridad. Y lo mismo que el sexo. No. Se confunde. En la penumbra, el pájaro muere. Muere, pero de confusión. ¿Y no hay pájaros de noche, por ejemplo? Sí, hay pájaros de noche. Entonces, de noche. Son nocturnos, pájaros claro. nocturnos, ¿no es cierto? Mm. Bueno. El búho... ¿El qué? El búho. Ajá. La lechuza, ¿qué más? La lechuza. Sí. Yo también veo a la noche teros. Pero también los veo de día. Está el tero nocturno. Está el tero diurno y el nocturno. Sí. Y los que hacen 24 por 24, que son... Sí, me parece que están todo el tiempo los tres. Y perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros queríamos comprar un pájaro que cantara muy bien. El canario. El canario, ¿no? El zorzal. El zorzal, ¿no tiene criollito así? ¿El zorzal es de jaula? ¿Se lo jaula? Todos pueden ir en jaula. Todos los pájaros. Yo tengo 6 gorriones en una jaula. No, pero discúlpeme. Están todos mormosos. Todos sí. Usted, para eso tiene que tener una pajarera. Ay, ¿cómo es? Buenas tardes. Me interesaría comprar una pajarera, es más grande, ¿no? Claro. ¿Qué tamaño tiene la pajarera habitual? Bueno, hay pajareras, usted puede tener... La canónica, la pajarera por antonomasia. La pajarera clásica que viene incluso con distintos pisos. La pajarera horizontal. Claro, para que compartimentos en donde las aves no se vinculan, o le puede abrir la puertita a una y pasa al otro ambiente. Eso es una casa de muñecas, no sea tonto. No, señor, es pajarera. No, y a mí me interesaría hacer de mi dormitorio sí. una pajarera. Qué hermosura. Ah, todo completo. Sí. ¿Sabe lo que dice en mi dormitorio? Sí. Fíjese. Le quedó bárbara. Sí. No crea. Y duermo yo y duermen también los pájaros conmigo, y yo me imagino que estoy... Sí, en la naturaleza, en un ambiente. Sí, incluso pero puse un pequeño arbolito con una maceta. Sí. Y los pájaros se suben al árbol y cantan sus sí. canciones al amanecer. Y yo soy muy feliz. Sí, bueno, lo felicito, pero... Hace dos meses que no duerme también, pero bueno. Es poco higiénico eso, además. Eso me estaba pareciendo. El pájaro es sucio. Porque yo le echaba la culpa a mi china, ajá, que es una señorita con la que me acabo de casar, uh-huh, la señorita Wen O. Ah. Y ella duerme conmigo y yo le digo, hay que baldear cada tanto, mi uh-huh china. Y ella me dice, no soy yo, son los pájaros. Yo me creo que es un proverbio chino. No, señor, son los pájaros. Los pájaros son muy... ¿En qué sentido son sucios? Bueno, vamos a decirlo. No, digámoslo claramente. Porque señora, tienen buena prensa los pájaros, pero son una roña, señor. Y el pájaro tiene que ver cómo me levanto yo. Los tipos realmente se mudan de todo, en serio, no les interesa qué lugar. El pájaro tiene, bueno, de posiciones muy... Es de posiciones pocas. Sí, sí. Muy abrasivas. ¿Qué quiere decir? Que te abrazan al mismo tiempo. No, que... Si un pájaro te abraza, te está... Que lo carcomen. ¿Lo que comen qué? No. Que carcomen muchas superficies. Las disecciones del animal. Exactamente, señor. Y son muchas. Y discúlpeme que le haga esta pregunta. Lo voy a repetir. Discúlpeme que le haga esta pregunta. Sí. Pero la disección, si cae sobre la frente, por ejemplo, se vuelve hindú, un ser humano. Sí. Sí. También. ¿Te carcome? No, yo no me gustaría. No. No se le va a abrir el tercer ojo. Claro. No. Pena. Despertarme con el hueso frontal desaparecido. Ahora, si tengo hormiseñores y junto toda la bosta del animal, ¿no? Sí. ¿Qué hago? ¿Puedo pintar geishas después? Porque eso es muy útil. Y eso no carcome. No, señor. No es para eso. En general transmiten además muchas enfermedades. ¿Cuál enfermedad transmite? ¿Qué tal? Todas. Ah, más vale así. Ah, no, perdón. Desde la gripe aviar en adelante. La gripe aviar, sí. Ajá. Hasta la tuberculosis. Dos enfermedades. No, desde la A hasta la T. Todas sí, que hay en el medio. Sí. Bueno, entonces usted me aconsejaría realmente, en vez de cuidar al pájaro como postulamos al comienzo de la nota, matarlo. No, o deshacerme de él. Sí, claro. Cocinarlo. Usted lo puede tener en otro lugar. O abrirle la persiana y decirle, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Y la mosca. Sí. Una suelta de pájaros. El 25 de mayo, por ejemplo, usted agarra y suelta todos sus pájaros. Y me pareció ver un pájaro. Es un pájaro rastrero. Escúchame, el pájaro más grande, porque yo digo, mira, están esos pájaros. Sí. Pero es lindo el cóndor, por ejemplo. No, cóndor, no, un canario, una porquería. Si el cóndor es guapo. Cóndor pasa, señor. Pero el cóndor, claro. A mí me daría miedo entrar a mi casa y que me esté esperando un cóndor. Pero bueno, pero el cóndor no lo espera. Ya cóndor lo tiene a favor de su causa. Es guardián, además. Claro, es fácil. Agarra un ladrón, lo levanta 300 metros y lo suelta. Y el cóndor no se deja. Don... Sí, señor, el cóndor no se deja domesticar, señor. ¿Cómo no? No lo puede domesticar. ¿No? ¿Y el loro? ¿Y en jaula? ¿Cómo tiene que ser de grande una jaula para cóndor? Y más o menos como la provincia de Mendoza, una cosa así. Entonces no me lo... ¿Y águila? ¿El águila es más gauchito? No, ¿qué va a ser gauchito el águila? ¿El águila cómo? Es un ave. El águila es un santo. Depredador. Carroñero. No lo trate así. Oye, a mí... Y escúcheme, ¿y las aves que hablan como el chancho? Digo, el loro, la codorniz habla. La codorniz no habla. La cacatúa. La cacatúa. Es algo simpático para tener un loro. Si usted quiere hacer algunas gracias, me enseña las palabras. Sí, por ejemplo, loro. Sí. ¿Qué palabras aprende más rápido el loro? No, loro, quiero la papa. Qué gracioso, quiero la papa. Eso es lo primero que el loro... Es un poco... aprende. Sí, claro. Toda la articulación pape, pipo, pu... Sí. Está muy a mano del loro. Sí, dígamelo. Para el Vaticano, claro. Sí, sí. Es mejor el loro, la cotorra, el mirlo... La lora. La cacatúa... ¿o qué? El guacamayo. Sí, el oro, el guacamayo, pero el guacamayo es un ave para protegida. Para ser claro. Es un ave protegida también, ¿eh? ¿El qué? ¿Cómo un ave protegida? El guacamayo. ¿Quién la protege? IBE, distintas organizaciones. No me diga. Mire, sí, lo que pierde tiempo el gobierno, señor. Sí, señor. Esa es la cámpora, seguro. Sí, que está con... Que anda... Cría guacamayo. Protegiendo guacamayo. El guacamole. Sí, sí, son aves protegidas. Usted no lo puede tener en su casa, sí. ¿Y quién mejor que va a proteger además, en casa? Mucho calor necesitan esos pájaros, porque son aves tropicales. ¿Y el colibrí? Me dijeron que vuela para atrás, como tantos de nosotros. No, sí, el colibrí además... Es un picaflor. Se suspende, es como un helicóptero, es un ave que puede permanecer en un mismo lugar... Yo también. Suspendido en el aire. Suspendido en el aire. Se evita el colibrí. No, no puede ser. No, eso no puede ser. ¿Usted dónde ve un colibrí? Es como volar para atrás. Sí. ¿Usted vio alguna vez volar para atrás? Un helicóptero. Solo un mosquito. ¿Usted dónde ve un colibrí? Sí. Tome lugar y hora y vaya. Al día siguiente, al mismo lugar, a la misma hora, y el colibrí va a estar. No digas pavada. Yo también tengo uno. No, se llama cita eso. Claro. Yo también tengo uno en casa. Ajá. Que me visita y siempre viene a la misma hora al mismo lugar. No sé que usted está loco y miente. Sí. No, le juro que es así. Sí, a mí me parece más probable. Es así. Que él esté mintiendo descaradamente. Claro, un hombre que ve tiros de noche. Y no la puntualidad de un colibrí. ¿Cómo sabe el colibrí la hora? Lo único que falta es que no sabe hablar y sabe hacer la hora, ¿qué señor? Tamaño tiene un colibrí? Porque me han dicho que no se lo pueden jalar tampoco porque se escapa entre los barrotes. Sí, es escurridizo. El colibrí tiene el tamaño, ¿cómo le podría decir? De un moscardón. No, es más de grande. ¿De un picaflor? De un huevo... Ajá. De ahí viene. Pero de un huevo de gallina. Ajá. Más oblongo. Y sí, porque si más no... o menos... Pero con alas. ¿Más oblongo quiere decir más o menos? Más alargado. Qué bueno. Lo que dijo más oblongo. Sí. Es un dicho ahora de los jóvenes. Sí, ¿cómo te va más oblongo? Es una palabra bastante apropiada, ¿no? Cuando uno todavía no llegó a hastiarse y pasar a otra categoría de... Dice, más oblongo. Más oblongo. Cuando ya se hartó dice otra cosa. Sí. Bueno, entonces vamos a llevar 6 docenas de pájaros. Sí, pero no se las vendemos por docenas. ¿Ah, no? ¿Cuál es el pájaro más vendido en la Argentina, por ejemplo, o en Buenos Aires? Y el que más sale es el canario. Claro, es un clásico. Sí, claro, es un clásico. El que más sale, usted dice, el pájaro no se lo saca a pasear nunca, el animal, yo no tengo que darle ningún cuidado. No, el animal permanece, pero hay quien, cuando se va de vacaciones, por ejemplo, claro, sí, lo mata. Claro, no. ¿Qué va a hacer con un pájaro? Se lo lleva. Antes de que se muera solo. Solo. De inanición. Muera, se lo lleva. No lo mato directamente. No, lo agarro que... de las patas y... Porque el cuellito del canario... Lo sacudo contra la mesada. El cuellito del canario no permite, como el caso del pavo, la gallina, retorcerlo en el aire. No, así. Claro. El cuellito además, es muy delicado. Los pájaros, muchos mueren de ataques cardíacos. El pájaro también tiene cosas que ver. Por el cigarrillo, señor. Sí. Porque son fumadores pasivos. Está el marido viene, va a fumar a la cocina y el canario está bien. Sí. Por supuesto que le hace muy mal el cigarrillo. Le hace muy mal el cigarrillo. Sí. Después, el estrés. Sí, ¿por claro. qué se estresa? Sí, porque las conversaciones que oye, las discusiones, sí, que viene el tipo, la mujer, se va a tener podrido, qué sé yo, y él se estresa, pobrecito. Él sufre mucho más que su marido, sí, señora. No, pero pasa, por ejemplo, se le puede morir el canario. Dios no permite. ¿No? Sí, sí. Si lo tiene, por ejemplo, en la cocina y se le cae la tapa de una cacerola de esas que no termina encima, de claro. Lo no, si le cae encima, por supuesto. Ah, pero por el sonido, el susto. Se asusta. Se asusta el pájaro. Oh, y la televisión, por ejemplo, no lo asusta. No, solo interpreta. Una película como La Momia, ponele. Ahí está el canario. Ahí. Termina la película, te mira la jaula y el canario está ahí. Los programas esos de... Con las patas para adelante. No la entiende. Para la vida. Que las patitas, Dios mío. Los programas esos de Animal Planet, los de los gatos, los grandes felinos, que son los que más me gustan a mí de noche. Son... No, ahí usted mencionó un tema clave. Sí, señor. ¿Qué? No Animal puede, Planet mencioné. No puede hacer convivir al pájaro con un gato. No crea. En la misma jaula, digamos. No crea. No, en la misma jaula, por supuesto que no. Claro. Si usted es el gato. No, el gato va... a hostigarlo permanentemente, aunque esté en la jaula. Por maldad. ¿Ah, sí? Con la patita le mueve la jaula. Ah. Y ¿por qué? ¿Qué le hizo el pajarito? No, el pajarito nació pajarito. Y sí, bueno. Y el gato nació gato. Ah, usted es un filósofo. Y ya sabe, cuando un gato... cuando un gato nace, sabe que va a correr al pajarito y se sabe corrido por el perro. Eso sabe un gato. ¿Y el ratón? El ratón... eso es filosofía. ¿Qué es lo que sabe el ratón, doctor? El ratón sabe que puede asustar a los elefantes. Ajá. Pero en la casa no hay elefantes. Tengo tantos lugares en casa. Además casi nunca ve uno. Mayormente hay gatos, pajaritos, pero no elefantes. No. Elefante en esa ecuación, ¿dónde entra? ¿Con quién no lo puedo hacer convivir? Con los ratones, ¿no es cierto? Claro. Por eso no hay elefantes en los barcos. No, al elefante no se lo come nadie. No crea. Si no... Le digo que no, salvo alguna manada de leones, pero de muchos leones, sí, que se le atrevan a un elefante chiquito. Pero si no, no se lo come el elefante. ¿No? Yo he visto. El elefante lo respetan todos, ¿eh? Menos el, menos el hombre, sí. Menos Alan Cuatro, menos aquí presente. Pachano. Más respeto, chicos, más respeto. Bueno, bueno, y... déjame explicarlo. Sí. Déjelo. Bueno, después pasan las mejores. Sí, partes. Entonces, ¿cómo es esto? El elefante no te lo he hecho de casa, no tengo elefante. No, por supuesto, el elefante no es un al animal. Al gato lo he hecho de casa. Ay, ¿vio que hay pajaritos que van arriba del elefante? En otro orden de cosas. No es sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy especialista en todas estas cosas. Y en realidad van más cerca de los hipopótamos. Sí, y se posan ahí. Son pequeños pájaros que viven una existencia precaria y subsidiaria. Pero también solidaria. Pero también solidaria. Hacen lo que se llama, lo que los jesuitas llaman... No, eso es el sincretismo. No importa, algo parecido. Entonces, ellos le sacan, por ejemplo, los piojos. Claro, los parásitos. Y a cambio, el elefante, no sé qué le hará, pero algo le hace. Ahora, la ciencia no está averiguando todavía. Ahora, discúlpeme, le saca eso, los parásitos de arriba, del lomo. ¿Qué cree que tiene ese parásito de adónde? Para eso con bueno, yo soy solidario, pero no tú, pero. Pero para eso contratamos a los pescados, señor. Yo, elefante, sí, le digo al pajarito. Claro, o de pronto me acuesto. No sé, el elefante se acuesta en algún momento. Cuando muere solamente. O por eso tiene las no, patas. No, sí, se acuesta. Se acuesta, pero. Cuando ve que no hay nadie. Se acuesta patas arriba, patas ponen... arriba, así juega, sí. Son juguetones los elefantes, ¿ah, sí? Pero menos cuando hay gente. Ah, no, el... nunca había así. Sé y que la sé. Madre aspira, por ejemplo, yeso, talco, sí. Con la trompa, óleo calcáreo, le pero... sopla, no, señor. Le sopla talco, feculax sobre la panza al pequeño elefantito. Elefante. Que hace toda clase de morisquetas. No, se tiran tierra los elefantes. Sí, señor, lo que no, tengan a mano. Estoy dando una metáfora, no hay mercado de talco entre los bueno, elefantes. Bueno, sí, señor, pero se tiran metáfora... tierra, y que es lo mismo para ellos, porque un elefante tampoco... Sí. No tiene problema con la ropa interior, pero escúcheme, No, el elefante es un animal muy sabio, tiene una gran memoria. Vive muchísimos años, vive casi 6.000 años. Sí. ¿Cómo va a vivir 6.000 años? Han encontrado mamuts de 15.000 años de edad, sí, señor. Sí. Los mamuts se han extinguido, señor. Ah, sí. Yo, ¿cómo pasó el tiempo? Sí. Yo pensé que ya no se usaba el pelo largo y por eso... No, viven como 100 años, viven. Sí, viven muchos, sí, bueno, viven mucho, no sé si 6.000 o 100. Las tortugas también, viven como las tortugas gigantes. Y viven todos juntos. Las comunidad. Tortugas, los elefantes, el zoológico. No. Bueno, pero sí, no estamos hablando de elefantes, no, estamos no hablando de pájaros. Sí, los pájaros. Y finalmente, ¿hay alguna disposición municipal para proteger a los pájaros? No, más bien para exterminarlos. Para exterminarlos. Ah, muy alguna, bien. Sí. Entonces, lo dicho, a exterminar pájaros. No, cualquier pájaro. Ah. No cualquiera, pero a exterminar. No, o a sacar. Hemos hablado aquí hace poco de cómo corren a las palomas los halcones. Sí, sí. Y se le sugiere al vecino de mantener cierta limpieza a los que tienen pájaros, ¿no? O pájaros. Claro. O vecino, le dice usted por arriba de... De la pajarera. Del alambre. Sí, del alambre. Dice, vecino. ¿Qué sí. Dice? Sea limpio con el pájaro. Sea limpio con el pájaro. Porque es larga la procesión, ¿no? No, no. porque el prójimo, los derechos el prójimo pájaro y del pájaro el próximo sí. Pájaro los derechos del pájaro terminan sí, donde empiezan los del gato, los del gato. Sí. Digo, esas plumas que no llegan como un proyecto de pluma que larga el pájaro. Sí, son todas plumas llenas de ácaros. Tiene ojos. Y mi mujer está todo el día rascándose a cuatro manos por culpa de los pájaros suyos que largan plumas. Sí. Y aquí tengo a mi mujer, Juan E, que se la pasa rascándose sin poder decirme, dado su desconocimiento del idioma, de qué lado le pica. Bueno, no sé. Ella me da instrucciones para que yo la rasque, pero. Como yo no entiendo mucho el chino, cuando me dice arriba, yo voy abajo. Claro. Cuando me dice abajo, voy arriba, y así es todo nuestro matrimonio. Por eso son felices. ¿Sí? Pero quizás tenga una eruptiva. Esa veces sí, señor. También, sí. Se puede comer, pero bueno. Bueno, porque sí, si tiene un sarpullido, por ejemplo, en el abdomen. Ah, sí, sí. Sí la vio desnuda, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo sabe? Yo sospechaba de ella. Esas eran las huellas. No, la vi rascarse. ¿La vio rascarse? Sí. Qué intimidad, ¿eh? Yo, que soy el marido hace 30 años, nunca la vi rascarse. Delante de mí no te rascás, Juan O. Pero sí delante de cualquiera. Ajá. China y... Estoy peleándome con mi marido. No, por favor, no quiero... Ya vas a ver, China. No quiero interferir en una relación... Entonces vamos a hacer una pausa y a regalar pájaros muertos, muertos previamente. ¿Qué va a ser? Para que no anden... para usar como señaladores, son buenos porque se aplasta el pájaro. Sí. Como señalador de un libro ese. Así es. Nos hacen acá en la calle también corriente. Como hacía Gargantúa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Terminó el programa. No, falta un poco. Falta un poco. Permiso, sí. Pausa. Abre de pausa.